quiero, además de expresarles los mejores deseos para este 2023, también darle la tranquilidad, la confianza. Seguramente muchos de ustedes lo darán cuenta, porque tienen la responsabilidad en el ejercicio de la administración, algunos en la jefatura de departamento, algunos en la dirección, algunos en la secretaría, algunos en el encargo del programa, algunos en el encargo de la atención. Y van a poder dar cuenta que gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo, hoy les puedo decir como presunción que hemos logrado tener control del gasto, que hemos logrado también revertir el déficit financiero que venía padeciendo este estado, que hemos logrado finanzas sanas a pesar de la condición que vive el mundo, que vive el país, y que no somos ajenos. Ello nos hizo merecedores en el ejercicio del 2022 de una participación compensatoria superior a los 1,000 millones de pesos. Nos hizo merecedores el buen manejo del dinero y del recurso público, de que hoy tengamos la perspectiva de gasto de 36.800 millones de pesos, que seguramente con el buen manejo, como lo han demostrado, estaremos superando esa cantidad, estaremos superando los 37 mil millones de pesos. Me había propuesto, y muchos de ustedes lo escucharon en la toma de protesta, que a la mitad del mandato le estaríamos dando una capacidad de operación y de gasto a este estado de cuanto menos 35 mil millones, porque lo lastimaron mucho. Se nos cayó la participación, se nos cayó la capacidad de operación, y como consecuencia se detuvo el crecimiento. Tuvimos pérdida de empleos, tuvimos rezago en todos los rubros. Y les quiero informar y decir esto para que tengan confianza en que van a poder desempeñar de manera correcta, de manera eficiente y de manera responsable su trabajo, sin la penuria y, desde luego, sí, con la disciplina que hemos implementado, con la austeridad republicana que le ha caracterizado a nuestro gobierno, y con una buena actitud de cada uno de los funcionarios que mucha falta le hace a nuestro estado, con sonrisa, con amor, con cariño a su trabajo, a su espacio laboral. Les quiero exhortar, pedir que disfruten de su trabajo, disfruten de su espacio. No hay pretexto para no hacerle bien a nuestro estado. No hay pretexto para no lograr el crecimiento que anhelamos. No hay pretexto para no contribuir. Aunque no lo crean, ustedes pueden hacer mucho en favor de la estrategia de pacificación de nuestro estado, con su quehacer en el día a día. Tenemos una extraordinaria oportunidad para lograr este anhelo de pacificación. Por eso quiero exhortar a cada uno de los secretarios, a cada uno de los responsables, que ahora, en el marco de atribución de ley, se den a la tarea de revisar las reglas de operación para el ejercicio de gasto y puedan ser acordes al programa de desarrollo en sus cuatro ejes tractores, acordes a la necesidad del pueblo de Zacatecas de generar empleo, de aspirar al bienestar, de resolver el problema de infraestructura urbana, de resolver el problema de la seguridad. Toda política pública, como lo anuncié desde el primer día, debe estar encaminada a esa pacificación. Nadie mejor que los zacatecanos van a poder hablar en bien de Zacatecas. Nadie mejor que las familias de Zacatecas buscarán el desarrollo de su propia familia, de su propio vecindario, de su propio municipio. Solamente nosotros, con el amor que le tenemos a nuestra tierra, con el amor que le tenemos a nuestras familias, con el amor que le tenemos a nuestra gente, seremos capaces de superar la adversidad. Por eso habremos de hacer gala de esa bendición de Dios con nuestro cielo, con nuestro suelo, con nuestra gente. Por eso no tengo ninguna duda de que este 2023 será el parteaguas y será el inicio y la consolidación de la transformación que nos hemos planteado. Enhorabuena, les pido en la sinceridad que solo hagamos lo que nos corresponde hacer como ciudadanos, como funcionarios. Y desde luego también le quiero agradecer y reconocer a todas las corporaciones policíacas. Ha sido un tiempo difícil, pero estoy convencido que si bien actuamos todos, si nos ayudamos todos, si nos cuidamos todos, con una buena comunicación, con una buena actitud, porque luego no se dimensiona el daño que se le causa a nuestro pueblo, infundiendo miedo, infundiendo rencor, debilitando instituciones, debilitando familias. Es carne de cultivo para lo que ha venido padeciendo y sufriendo. Por eso no podemos permitir que el mal se siga empoderando y mucho menos siga dañando. Debemos todos de acompañarnos para lograr el bien y para lograr esa pacificación. Y lo mejor, para que tengan la tranquilidad y la confianza, que todo lo hemos hecho gracias al esfuerzo que ha manifestado todo el pueblo de Zacatecas. Y en este momento, ya a más de un año, no hemos pedido ni un solo peso. Seguimos conservando esas buenas finanzas, ese buen ejercicio. Y si acaso hubiera necesidad en algún momento de la responsabilidad pública que me ha encomendado el pueblo, lo habremos de deliberar y lo habremos de consultar con ustedes y con el pueblo. Así es que enhorabuena y esperemos un 2023 muy superior, mucho mejor a los años pasados, me atrevo a decir a las últimas décadas que hemos vivido en Zacatecas, que fue un momento oscuro, un momento complejo y un momento que nos trajo graves consecuencias. Pero ya se aprecia la luz y se aprecia la posibilidad de salir adelante en el tema económico, en el tema de buen gobierno y en el tema de responsabilidad pública. No tengan ninguna duda, vamos a entregar todo para sacar adelante a nuestro estado. Enhorabuena, muchísimas gracias por el acompañamiento, un feliz año y mis mejores deseos. Espero que a la conclusión de este 2023 podamos, en nuestra obligación y en nuestra responsabilidad, estarle rindiendo buenas cuentas a nuestras familias, a nuestros representados y a nuestro pueblo, el de Zacatecas. Muchísimas gracias a todos los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, que en el día a día damos cuenta a nuestro pueblo de lo acontecido, de lo vivido en esta materia. Y sé que ellos, como todos nosotros, lo que más anhelamos es la pacificación de nuestro estado y de nuestra patria. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz. Buen año para todos ustedes, buen año para Zacatecas.